Bueno, esta iniciativa se inicia en el marco del movimiento antinuclear Río Negrino. La propone Leonardo Salgado, que es un paleontólogo reconocido internacionalmente y que cuando se anuncia o cuando veis ya actividades de investigación y todo por minería de uranio en la zona de Bajo Santa Rosa y Tapalcó, se preocupan porque es una zona muy rica paleontológicamente hablando y porque además, bueno, el uranio es nocivo no importa dónde se practique o dónde se lleve adelante el proyecto minero. Así que cuando Leonardo nos consulta si estamos de acuerdo en que haga una campaña a través de alguna de las plataformas de internet, le dijimos que sí, que lo íbamos a apoyar. Entonces, bueno, cuando junta determinada cantidad de firmas, como ahora son ya lleva más de 38.000 en internet, pero aquí estamos presentando más de 36.000, esas firmas y que se presenten físicamente con una nota de elevación al gobernador de Río Negro para que vea la oposición que tenemos o que sentimos hacia la práctica de la minería de uranio, que en definitiva va para la industria nuclear, a la que nos estamos oponiendo como movimiento y como asambleas desde hace ya un tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, las consecuencias tanto a nivel económico como a nivel ambiental como a nivel incluso social son terribles, y no solamente para la zona en la que se va a practicar, sino por los vientos que tenemos para una zona muchísimo más amplia. Y entendemos que los fines no son lo suficientemente válidos como para que se lleve adelante un proyecto de estas características, que está anulando todas las otras actividades productivas o actividades económicas de la zona, que son riquísimas, además de lo que se puede encontrar paleontológicamente hablando. Y, bueno, desvaloriza, y eso lo tiene que saber también la gente, desvaloriza todas las propiedades y pone en duda toda la producción de alimentos, toda la producción que pueda haber, sí, de alimentos básicamente, y cómo queda contaminado tanto el suelo, el aire como... Uh-huh. Por eso, porque otra vez es una actividad extractiva que no nos deja nada, que se lleva todo, que solamente nos deja un pasivo ambiental y bueno, y la salud y todo lo demás, en números rojos, como se dice de algún modo. Así que nos oponemos, hay gente que se sigue oponiendo, hay gente que sigue tomando conocimiento y bueno, que a la medida que toma conocimiento decide suscribirse, firmar y oponerse a la minería de uranio, que es uno de los aspectos de la industria nuclear. ¿Cuál es hoy la situación de la minería de uranio en Río Negro? ¿Ya se está practicando? ¿Es un proyecto nada más? ¿Ya hay minas de uranio? ¿Cómo es la situación? Y están explorando, ¿Están explorando para concretar un... Para concretar proyectos, sí, y están ofreciendo Río Negro a nivel internacional como para interesar a inversores, pero ¿quién lo está ofreciendo? Las empresas que están habilitadas, que han sido habilitadas para esa exploración. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen agua, tienen acceso a caminos y el uranio estaría, no habría que excavar mucho, sería así casi superficial o a muy poca distancia ya encuentran o ya se encuentra uranio. ¿La intención es que se tome una decisión política a través de una ley y que prohíba este tipo de explotación, o concretamente el mensaje es para el gobernador para que se oponga? Es para que la decisión política del gobierno sea la de oponerse o no permitir el avance de la minería de uranio y que se, digamos, y que se proteja, que se fomenten todas las actividades productivas que sean, que sean acordes con la salud y con el ambiente, ¿no?